poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono. Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines de gloria, y una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria. La muerte, aquel que resucitó, aquel que es el Señor, el león de la tribu de Judá. El jinete del caballo blanco, sus ojos como llamas de fuego, y en su boca una espada afilada, y está vestido con un manto de sangre. Yeah. sentir. Estás aquí. Estremecía la tierra.